En este miércoles recemos con el Evangelio según San Lucas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dijo el Señor, ¿con quién puedo comparar a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos muchachos que están sentados en la plaza y se dicen entre ellos, les tocamos la flauta y ustedes no bailaron, entonamos cantos fúnebres y no lloraron. Porque llegó Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen, ha perdido la cabeza. Llegó el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría ha sido reconocida como justa por todos sus hijos. Palabra del Señor. Dice el Salmo 118, tus preceptos son para mí como canciones, mientras vivo en el destierro. Los preceptos del Señor, las palabras de Dios, deberían ser para nosotros como canciones en el destierro. El destierro sería para nosotros el símbolo de cuando no estamos con Él. Y nosotros, los cristianos, estamos a la espera del Señor, estamos para estar con el Señor. Él está con nosotros en realidad, pero nosotros todavía no estamos definitivamente con Él. Por eso, las palabras de Dios son las que nos dan consuelo, las que nos van preparando para que estemos en la patria definitiva que será el cielo, cuando estemos definitivamente con Él. Por eso las palabras de aquellas personas que queremos, cuando no las vemos, son las que nos sostienen, nos mantienen a la espera, mantienen nuestro corazón deseando el encuentro, estando alerta para que nos volvamos a reencontrar con esas personas que amamos. Que las palabras de Dios de este día sean las que te mantengan alegre en el destierro, así como cuando alguien se va de su patria, recuerda todo lo que vivió con recuerdos, con fotos, con canciones, con las canciones propias de ese lugar. Así es para nosotros la palabra de Dios, o por lo menos debería serlo. Y eso te tiene que ayudar a vivir este día. Las palabras de Dios son las que te mantienen firme el corazón en lo importante, en lo que realmente vale la pena. Hoy simplemente te dejo algunas preguntas para que medites con algo del Evangelio y para que las puedas reflexionar por tu cuenta. Jesús habla de una generación. ¿Con quién puede comparar a esa generación? Él se refiere a una clase de personas. No se está refiriendo a esa generación en el sentido cronológico, digámoslo así, sino a las personas de ese momento o incluso a nosotros. Se refiere más bien a un tipo de personas, a un tipo particular de personas. ¿A quiénes se parecen? ¿A quiénes nos parecemos a veces? Diríamos que a los eternos inconformistas. Estos hombres no se conformaban con nada, no se conformaban con Juan Bautista, que no comía ni bebía, ni se conforman con Jesús, que come y bebe con los publicanos. Nada les venía bien. ¿No te resulta conocida esa actitud? Es esa actitud del que al final de cuentas desea que las cosas sean solamente como él piensa, según sus criterios. Esos hombres que esperaban un Mesías, pero al final, cuando llega, no se dan cuenta, no lo quieren reconocer porque quieren que sea a su manera. En el fondo, es esa actitud del hombre que no se conforma por cómo es Dios, por cómo se manifiesta Dios. Dios no es como nosotros queremos que sea. Dios es Dios, y Dios se hizo hombre en Jesús, y eso es lo que nos tiene que terminar de convencer y conformar. Lo más lindo es que Dios sea Dios, más allá de nuestros modos de pensar. Dios, el eterno trascendente que está más allá de todo, pero se ha hecho hombre, y se ha hecho un hombre especial, no como nosotros quisiéramos a veces. Bueno, este inconformismo también se manifiesta en nuestra vida en miles de situaciones, pero lo mejor es pensarlo en la vida de fe, en nuestra vida espiritual. Obviamente, si soy quejoso e inconformista con lo de cada día, seguramente lo seré con las cosas de Dios. Por eso, hoy pregúntate, hoy preguntémonos todos, ¿sos de las personas que no se conforman con nada, que no aceptan la realidad, que no acepta a las personas que tiene alrededor, que no acepta su trabajo, que no acepta su estudio, que no acepta el ambiente que le toca vivir? ¿Sos de los que siempre se están quejando? ¿Sos de las personas que te quejas porque las cosas no son como querés y después cuando son distintas también te quejas? En el fondo, ¿qué es lo que te mantiene inconforme?